microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos Abajo el Muerto. Son las 9 de la mañana, del 4 de diciembre de 1878. La ciudad está pendiente del ilustre muerto, velado durante 24 horas en la catedral. La procesión sale de la plaza hacia el Panteón Nacional. Lleva el cadáver fresco del presidente Francisco Linares Alcántara. Al llegar a la entrada del panteón, se produce un tumulto. Un torrente de fugitivos penetra en la ceremonia fúnebre. Se desorganiza la tropa. Hay disparos, atropellos, heridos y hasta otros muertos. Pero no se trata de robar al ilustre difunto, sino de un tumulto más en un país acostumbrado a las alzadas. Linares Alcántara llega a su sitio en el panteón al quinto día. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida, y les habló Jaymar Márquez.